qué lindo cuando me muera y me lleven al agujero. Arriba crezca la albahaca y estén cantando los dedos. Penando paso la vida naranja de oro. Penando siempre, penando, cuando me vaya me recordará. Todo me han dicho cásate y yo no me quiero casar. Solterita cuando me muera y me lleven al agujero. Arriba crezca la albahaca y estén cantando los dedos. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Muy buenas noches, amigas y amigos de Sonda Rebelde, radio escucha de La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Estamos en el 88.1, comenzando a hacer el Sonda Rebelde del día de la fecha. Estoy en buena compañía. Estoy con Arturo Robles. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? Saludo a todos los oyentes también del programa. Antes de arrancar, quería mandarle un saludito a cargo de Guni, que hoy no está presente. Vengo a cubrirla para un oyente de Fierro, de esas oyentes que siempre están todos los viernes sintonizando FM La Mosquitera. Un saludito grande a Inés Santos del barrio Ligüé, que la otra vez se acercó a... No la había conocido aún y se la encontró de casualidad y le dijo que la escuchaba, así que le prometimos un saludito a Inés y espero que hoy nos pueda seguir escuchando como todos los viernes. Perfecto, perfecto. Gracias Inés por escuchar y esperamos que caminemos juntos este programa hacia adelante. Bueno, un saludo a Guni que anda de viaje. Ella, mujer activa, militante, comprometida, clara, trabajadora, docente, pensadora, etcétera, etcétera. Y buena para bailar también, supongo, ¿no? Exactamente, muy buena para bailar. Y ahora está en Catamarca, en la cumbre de los pueblos del agua. Uh-huh. Un encuentro de 3 días donde se van a dar distintos talleres y charlas. Entre los invitados que van a concurrir al encuentro está Nora Cortiñas, de las abuelas fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, y Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. Y bueno, y van a tratar, entre otras cosas, la situación de los pueblos con la temática del agua, la megaminería, el conflicto del litio en Jujuy, entre otras cosas. Ha ido con cumpas también de la Asamblea de San Rafael y otro compañero de nuestra asamblea y de la Asamblea de la Valle, Tania y Sergio. Así que seguramente ahí Laguni va a estar breve bailando, compartiendo con los amigos de lucha. Y ya nos va a traer material. Y nos va a traer mucho material. Y vamos a repasar, por supuesto, todos esos temas respecto del medio ambiente y la lucha que lleva la Asamblea adelante, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a saludar también a Graciela Leda, una compañera que está enfermita. Vamos a saludar a Alejandro Rodríguez, que sigue de viaje, él, enamorado. Bueno, y vamos a saludar también a Ana Clara, que está en los controles. Ella Hola, levanta Ana Clara, la mano. Siempre levantando la mano, sonriente. Levantando las manitos más a una hora, porque hay un problemita con la consola, así que estamos a las señas, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Así que bueno, así es. Bueno. Después de pasar esta parte agradable, simpática, que son los saludos, etcétera, vamos a la cruda realidad, ¿ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pasa muchas cosas, ¿no? Todos los días pasan cosas. El otro día, no pude dejar de pensar en el presidente de la Nación cuando dije, pasan cosas todos los días, ¿ya? Y voy a aprovechar para hacer una pequeña reflexión sobre algunos mensajes que está mandando el presidente, ¿no? En un discurso breve que dio hace como, no sé, una semana atrás, más o menos, él mencionó de que una voz le decía de que íbamos bien. El otro día acá por Mendoza, en una actitud muy populista, muy populista, pasó a tomar unos mates a una casa ahí de una vecina y le dijo que, bueno, que él tenía que estar, cuidarse mucho, qué sé yo, porque si se volvía loquito puede hacer mucho daño. Bueno, los que son creyentes rueguen, lloren para que no se vuelva loquito, porque si se vuelve loquito y hace mucho daño, miércale, con lo que está haciendo ahora, ¿cómo? ¿Qué se le podría ocurrir? No sé. Vaya a saber lo que se le ocurriría a nuestro presidente. Es impresionante. Vos te referís al encuentro que hizo Mendoza con la COVIAR, ¿no? Exactamente. Y seguramente exactamente. Se fue a tomar un mate con la vecina para tratar de calmar a Doña Rosa. Sí. Sí. Pero bueno, así no deja de ser graciosa la reflexión tuya, Nelson, sobre... Y sí, que le pasa al presidente. Cuidado, que no se ponga loquito, porque con esto ya es suficiente, ya estamos bien. Y en respecto de la coyuntura que vivimos actualmente, las tendencias siguen tal cual, profundizándose nomás en algunos casos. Por ejemplo, en el plano de la economía, se está comentando, rumoreando mucho de que se está conversando con el Tesoro de Estados Unidos el tema de la convertibilidad acá en Argentina. Otro dato interesante también, otra manchita más para el tigre, digamos, esto de que el presupuesto para el próximo año es un presupuesto acotado y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que vamos a tener un presupuesto avalado y firmado por el Fondo Monetario Internacional. Eso es tener nivel, Eso es tener realmente nivel. Pero yo diría que ¿qué más dio en el clavo respecto de esta puja que hay entre los distintos sectores de la clase dominante acá en el país? Quien dio en el clavo, decía, fue doña Elisa Carrió. Ah, doña Elisa Carrió, el otro día tuve la posibilidad de escucharla y ella hablaba del destino de Argentina y del destino de la economía del país hacia adelante. Y ella decía, decía, el futuro de este país tiene que ser la agroindustria, la exportación de todos los bienes comunes, digamos, que pueda dar este maravilloso suelo. Exportarlo, venderlo, tener platita y con eso, digamos, echar a andar el país. Y en el plano de lo que sería eso ya quiere decir que doña Carrió piensa de que se está imponiendo el sector, digamos, de la clase dominante que tiene que ver con el agronegocio. Que esta es una disputa vieja. Es una vieja disputa que incluso no pudo resolver la dictadura militar de 1976. Esa vieja disputa y eterna disputa entre el nacional desarrollismo o la industria con lo que el campo que puede tener más valor agregado. Es una vieja disputa. Y esa disputa en muchos países se ha resuelto con golpes militares. Hace poquito se conmemoraba un año más del golpe de Estado en Chile, y ahí lo que fue hacer la dictadura en concreto fue decir, Chile no se va a ocupar de producir la industria, eso lo compramos, acá tenemos mar, tenemos minerales, tenemos tierra y vamos a meterle eso. Es un poco lo que están queriendo acá, ¿no? Sí, volver al mercado de materias primas y convertirse, como siempre fue, ¿no? Ese sueño de la oligarquía terrateniente argentina de ser el granero del mundo y no salir de ese rol. Y claro. Y no es casualidad en ese contexto que, como mencionabas también un poco en la política de ajuste que está llevando el gobierno adelante, que se estén recortando el presupuesto, se está subejecutando en realidad el presupuesto docente. Hace más de 2 meses eso fue lo que disparó el conflicto en las universidades y en los YES de educación superior, para que el pueblo lo tenga claro, porque no se estaba ejecutando la partida que ya se había presupuestado. Entonces el año que viene, en vez de gastar, por ejemplo, para este año tenían que gastar 100 millones de dólares, se gastan 40 millones, entonces el año que viene, en base a los 40 millones gastados, se hace el nuevo presupuesto con un presupuesto reducido. Claro, vamos achicando en cultura y educación. Y no sé si se están enterados, pero bueno, hace unos días, en el boletín oficial del gobierno de la nación, salió boletín del gobierno argentino, es una norma, la 191, hay una decisión política de incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad con el objeto de incorporar los excedentes de recaudación del Ejército, y ese dinero, ese incremento en las fuerzas de seguridad, digamos, para uso, ¿no?, y mejorar el equipamiento de la seguridad, se extraería de reducir o financiando la reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. O sea, el gobierno, como bien decías vos, ajusta a los sectores de la educación, de la cultura, de la ciencia, de los niños, ¿no?, preocupados por el desarrollo social de las adolescencias, las infancias, para sostener el aparato represivo en un contexto también en un contexto de bronca que se está acumulando también en la sociedad. Ajá. En la sociedad, yo diría, porque también tenemos cierta bronca, digamos, entre comillas, por el lado de la oposición política, ¿no? Y sobre todo el Congreso. A mí, lo conversábamos el viernes pasado, ¿no? No hay algo más digamos, no rupturista, sino que algo que, digamos, fije una posición enérgica para que el gobierno nacional diga, bueno, charlemos, digamos, o sea, veamos. Eso no la ha habido. Seguimos con la voltereta esta tradicional, si damos quórum, no damos quórum, si ganamos la comisión para presentar o no, si la llevamos a recinto, etcétera. Y al final el gobierno sigue con su agenda tal cual. ¿Ya? No tenemos, o sea, en realidad lo más virtuoso, lo más contundente está viniendo por parte del pueblo. No hay movilización que se esté realizando en este último tiempo acá en la República que no convoque a miles y miles y cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos. Ahí está el tema, ahí está el caldo, y espero que ese caldo pueda generar también otra alternativa, otras visiones de las cosas, ¿ya? Para que no tengamos ahí estos viejitos hablando del futuro de los chicos, de los jóvenes, qué sé yo, ¿no? Entre otras cosas. ¿Eh? Yo creo que parte también del miedo de los políticos, ¿no? Senadores, legisladores, el Poder Ejecutivo, también de escuchar al pueblo. Un poco se despegan de la realidad y se refugian, como bien decís, en el juego parlamentario, puertas adentro. Bueno, hace unos días atrás, el día miércoles, tuvimos una experiencia de eso mismo, cuando se trató la reforma del Código Contravencional de Faltas en Mendoza, que también se quiere aplicar en Gran Buenos Aires, en la CABA. Sí, sí. Y bueno, ningún diputado se acercó a la manifestación de gente que se había juntado ahí, más de 2.500 personas, desde las 8:30 de la mañana hasta las casi 4 de la tarde estuvo la gente ahí para, digamos, repudiar la aplicación de ese código que no solamente criminaliza a la protesta social, sino que impone grandes multas al insulto a un funcionario público, o sea, claro, a ellos mismos, sí, sí, opinarse. Sí, sí. Pero esto lo podemos hablar y ampliar más adelante, también tenemos tiempo, sí, para saber todos los vericuetos. Ay, quería nomás decir del contexto en que se da esto, ¿no? Es interesante. La derecha en general y sus príncipes o duques o condes tienen esa manía tan vieja, ¿no? De querer ordenar todo de acuerdo a su propio universo, ¿no? Y es muy importante dar la pelea ahí. Para, en primer lugar, decirle a esta gente que no estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ya fue, ahora las cosas se ventilan de otra manera y siempre con lucha, porque tampoco pasamos, o sea, el conde que iba a reclamar derecho de pernada en alguno de sus territorios, digamos, lo dejó de hacer cuando la gente dijo suficiente, no más, y rodaron un par de cabezas. Bueno. Según cuenta la historia, cuando le cortaron la cabeza a los reyes de Francia, la reina estaba probándose vestidos y armando una gran fiesta mientras el pueblo pasaba hambre. Claro, esto le puede pasar a la clase dirigente de este país si se despega o como vos decías vos, están tan locos y claro, no son capaces de mirar desde una perspectiva amplia, claro, a los demás sectores de clase o sociales que hoy están luchando contra las reformas que quiere implementar el gobierno. Y un poco también enmarcarlo, me parece que es importante aprender de la historia. Bien dijiste recién que lo que se conmemoraba el golpe de Chile, la experiencia del pueblo chileno también sirve para entender cómo se llegó a esta situación en ese contexto y que ¿qué le molestó más a la clase chilena, ¿no? La posibilidad de un gobierno popular que estaba dispuesto a hacer una serie de grandes reformas de la industria, del educativo, y bueno, después sucedió lo que sucedió. Claro. Tú sabes, yo decía, el tema este de que ellos no te miran como un par, es decir, exacto, independientemente de la función pública que tenga, el gobernador, el gobernador, está. Bueno, o sea, fuera de decirle buen día, gobernador, no sé qué otra cosa, digamos, le podría decir uno. Es el gobernador. Pero en el fondo, de acuerdo a la Constitución y somos pares. Somos semejantes. Él es un ciudadano con un rol. Tiene los mismos derechos y obligaciones que nosotros. Y seguramente por la función tendría que tener más derechos y más, o sea, menos derechos y más obligaciones. O sea, tiene que ser el ejemplo, el paradigma de. ¿Ya? Bueno, yo no soy tan amigo de ese tipo de paradigma, pero a lo que voy es que somos pares. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde, desde qué lugar se le puede ocurrir al gobernador a pensar de que es él el que tiene que disciplinarnos? Y confiar, ¿ya? Y esto lo digo con mucho respeto, por ejemplo, de que un policía que no sé cuánto tiene, 12 meses, un año, 10 meses, un año y medio, un policía... Para formarse y salir a la calle a trabajar. Claro. Sí, a partir de 6 meses de formación. Tiene bueno. Que hacer un estudio. ¿Ya? Entonces... Eso básico. Entonces, tenemos una persona investida de cierta autoridad en la calle y suficiente. Esa persona te puede decir, usted me ofendió. Uh-huh. Y vamos. ¿Ya? A pagar la multa. A pagar la multa. O habrán estos tribunales especiales. Así como están las cosas, van a tener que inventar muchas, van a tener que hacer mucho esfuerzo para inventar cosas en la superestructura para reprendernos, para disciplinarnos, para castigarnos, para reprocharnos, para llamarnos la atención. No nos pueden tirar de las orejas. Entonces nos tirarán gases lacrimógenos, nos pegarán un par de palos, qué sé yo, pero bueno. Esa es la reflexión. Pensar, amigas y amigos, que las autoridades que nos gobiernan son ciudadanos, como nosotros. ¿Ya? Y que venga un tipo a querer decir, esto es así. ¿Ya? Sin dar explicaciones o justificaciones. Es una cuestión que tiene que ver con los derechos civiles, carambas. ¿Eh? No es una cuestión baladí sin importancia. ¿Ya? Pero bueno, ya vamos a volver sobre este tema y tenemos también otros temas más para conversar y compartir con ustedes. Vamos a darle la mala noticia que esta noche no tenemos la columna. Teníamos un problemita técnico ahí, así que lueguito vamos a tener llamada feminista. Excelente. Así que hacemos un intermedio musical y ya volvemos con Son de Rebelde. Estás escuchando La Mosquitera. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, volvemos al aire, entonces vamos a rectificar para ponernos bien de acuerdo. Vamos a tener llamada de feminista después de la tanda de las 10 de la noche. Así que vamos a esperar a nuestra compañera Violeta Ailes. Bueno, Arturo, una pregunta, a ver. No, más que pregunta. Quisiera que nos des un breve pantallazo de la coyuntura mundial respecto del tema este del cambio climático, de los problemas medioambientales más bravos que hay. Y a medida que te voy comentando esto, no dejo de pensar en las imágenes que vi yo de la tormenta, del huracán Florencia, parece que se llama, sí, ¿no? Impresionante. Me pareció haber visto algo parecido en una película, porque así como vamos, cada vez esto es más de ciencia ficción, digamos. Pero quería que nos comente un poquito sobre las cuestiones principales que están afectando el modo de vida de los seres humanos. Lo voy a decir de otra manera porque lo dije mal. Este modo de vida no está bueno. Entonces, exacto, no me interesa, no, de que el cambio climático lo afecte. No. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuáles son las principales situaciones o fenómenos o realidades que afectan a la vida acá en el planeta? ¿Cómo sea la vida? Estamos en una disputa re vieja, ¿eh? Pero ya lo vamos a resolver y podremos, yo creo de que la naturaleza ahí se va a amigar, ¿eh? No, mira, tomando lo que dijiste del huracán, ¿no? Uh-huh. Decía que ya creo que ya llevan más de 5 millones de evacuados en la zona de la costa donde, uh-huh, se desarrolla. El cambio climático está ligado profundamente a la actividad destructiva del capitalismo, digamos, a la industrialización violenta, voraz, que no pone un límite a la gran producción, digamos, de gases tóxicos, uh-huh, que van calentando la capa climática de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Eso en el vecino común se manifiesta de una manera muy simple, ¿no? Uno tiene que recordar acá cómo era Mendoza hace 20 o 30 años, los calores y los inviernos. Uh-huh. Yo me acuerdo, sí. Esos cambios que hoy se sienten más evidentes, con temperaturas mucho más cálidas. De hecho, Mendoza tiene casi una media de temperatura que va de los 20 a los 39 grados en verano, ¿no? Un calor intenso, sí, y cada vez un invierno más corto, uh-huh, producto de esta actividad humana, ¿no? No solamente del consumidor. Del individuo, uh-huh, de la persona que sube en el coche y y emite gases tóxicos a la atmósfera, sino también de la gran industria, uh-huh, altamente concentrada, y de los países más industrializados. Esto se vuelve a convertir en un gran problema a partir de los 70, y se van firmando una serie de acuerdos entre las potencias para disminuir los gases que generan las el gas invernadero, y se realiza una serie de cumbres. El único país que no quería hacerse cargo de bajar los niveles de gases invernaderos era Estados Unidos. De hecho, con la asunción de Trump hace unos años atrás, se sale Estados Unidos de ese pacto que era el Acuerdo de París para 2025, donde todos los países, las grandes potencias capitalistas o europeas y de otros países de Europa, de Estados Unidos, bueno, Canadá, México, podemos agregar a países de Asia, habían fijado una cuota de cuántos gases deberían reducir la emisión de gases invernaderos en sus propios países para contribuir a la disminución del cambio climático, digamos, del calor, para hacerlo más simple, del calor que cada vez va a ser más grande en la Tierra en general. Uh-huh. A nosotros nos afecta particularmente con el tema de la crisis hídrica en Mendoza, que el gobernador, y creo que lo dijiste la semana pasada, el Instituto de Mendoza Irrigación iba a declarar una crisis hídrica. Ya no es como se le llama, como un efecto no residual, sino como una, cuando estamos de años de crisis hídrica, no la pueden revertir. Uh-huh. Entonces dicen que esto es histórico, crónico. Crónico. Se vuelve un mal crónico. Claro. Uh-huh. Esto hay que pensarlo para el futuro del desarrollo de nuestra población, del Gran Mendoza y de toda la provincia, de que cada vez vamos a tener menos agua para consumir. Con respecto a los gases invernaderos, estos generan, a grandes rasgos, generan que los cambios de la naturaleza, las tormentas, los ciclones, los huracanes, que son fenómenos naturales, uh-huh, que han existido siempre para estabilizar los ecosistemas, sean cada vez más violentos y afecten no solamente la vida de las poblaciones, ¿no? 5 millones de evacuados es casi como un desplazamiento, sí, los desplazados de Colombia por la guerra, claro, o peor, sí, ¿no? Y esto, sí, la misma naturaleza está resistiendo, la madre de naturaleza resiste esto, esta imposición también de un sistema que destruye los bienes comunes. Uh-huh. Justo estaba viendo ahí que Estados Unidos no alcanzaría, incluso incumpliría ya por un tercio la meta de reducción de gases de efecto invernadero que estaba fijada para el Acuerdo de París 2025. Esto trae un problema a nivel político mundial, porque si uno de los países, como volviendo a hablar del ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uno de los países donde más concentrada está la economía y el consumo, se niega a cumplir pactos para el bienestar de toda la humanidad. Y de ellos también. Y de ellos mismos. O sea, son como vos dijiste, son sociedades nihilistas y profundamente, sí, cínicas. Sí. O sea, prefieren destruir el resto y destruirse a sí mismos que pensar en un futuro para todos. Nos pone ante una disyuntiva muy, muy grave. Esto hace acordar a una serie de películas que se hizo durante mucho tiempo. Lo que vos decías del huracán, el torbellino, es una de la gran ola, que venía una gran ola que inundaba, sí, todo, sí, ¿no? Sí. Y se derretían los polos. El día después. Después del mañana, exacto. Claro, el día después, sí, del mañana, sí, que también juega con una propaganda del miedo, ajá, ¿no? El miedo ante algo que no podemos controlar y que debemos aceptar como inevitable y que pone en riesgo la vida de la humanidad. Hay una pequeña interrupción nomás. Sí, sí. La diferencia con esa película va a ser de que acá no va a haber jovencito que pueda venir a salvarnos. Ni Superman, exacto, ni Batman, ni el hombre, ni nada. Nadie. ¿Eh? Nadie. Sí, bueno, en vez del héroe individual tiene que ser el pueblo de manera colectiva. Exacto, claro. Nosotros desde la Asamblea pensamos en como vos dijiste, en otros modos de vivir, ajá, en otro modo de generar formas armoniosas con los bienes comunes para generar desarrollos sustentables, porque creemos que de los sectores dirigentes de la sociedad este tema no está tomado con profundidad. No es casualmente nosotros en estos días ha venido un pensador, economista, historiador preocupado por el tema ambiental, que es Brailovsky. Uh-huh. Nos estuvo dando esta tarde una charla en la universidad muy interesante sobre ya desde los principios de la historia, o sobre todo en los inicios del capitalismo, estas prácticas altamente contaminantes y voraces para la naturaleza están generando las consecuencias que hoy padecemos. Uh-huh. Como vos te acordás de los inviernos y los veranos en Mendoza, sí, no son los mismos de ahora, y tiene que ver esto con este cambio climático que afecta a todas las personas, y lo interesante es darle un marco general, como decís, no hay individuos que vayan a salvarnos, sino en la acción colectiva de las masas, de los vecinos acá de Bermejo, de Guaymallén, de toda Mendoza que nos escuchen, para tratar de portar nuestro granito de arena que nos permita cambiar y demostrar a los gobiernos, sobre todo, que no queremos este modo de vida, que atenta seriamente con la existencia de la madre tierra, ¿no? De la naturaleza. Esto también lo vuelvo a remarcar, esta denuncia que se estará haciendo a Estados Unidos sobre el cambio climático y el incumplimiento de ese pacto al que había adherido, también China era otro de los países que se negaba a firmar la disminución de gases de invernadero, está en el contexto de la Cumbre Global de Acción Climática que se está desarrollando en San Francisco, California, donde se propone bajar los gases invernaderos a 350 grados, milímetros, no sé por cuánto, no soy un experto técnico. Si algún oyente lo sabe y quiere escribirlo por WhatsApp procesarlo mejor, esto es para que la gente lo entienda a gran nivel, se está discutiendo a nivel mundial cómo solucionar esto. Que la discusión de fondo no es detener el impacto de los gases invernaderos, sino lleva a discutir, como vos decías, un modelo nuevo de sociedad. Claro. Modelo de sistema económico. Claro, claro. Porque de acá una cosa en relación a eso. Hay una realidad innegable. Lo dijimos hace ya meses atrás porque ya la noticia está pasando. Ni siquiera fue una noticia de moda, ¿no? Pero ya hace un par de meses atrás, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una ciudad con 4 millones de habitantes, se quedó sin agua potable. Exacto. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de problemas, de tragedias, las soluciones no son focalizadas, no son algo que tenga que ver con una ley o dos leyes. Y tampoco es suficiente decir, oh, qué pena. No, pero bueno, no. Es un tema muy grave. Es un tema muy grave. No importa que esté pasando allá, aunque sí, en el fondo, sí importa. Pero pensemos, ¿cómo hemos llegado a una situación en que es una ciudad importante en Sudáfrica, Ciudad del Cabo? 4 millones de habitantes, caramba, sin agua, a irse, y por supuesto el agua envasada, potable, debe ser mucho más cara. ¿Quién podrá beber agua potable sana? El que tenga dinero. ¿Ya? ¿Quiénes tienen dinero en África? ¿Quiénes son los que van a poder tomar agua potable en Mendoza? Será la gente del Dalvian. Las futuras Bastillas, encerrados con su seguridad. ¿A quiénes podrán disfrutar de un par de gotitas? Porque si no le dan un par de gotitas a la seguridad, no van a poder disfrutar tampoco el agua potable, digamos, ¿no? Entonces, pensar, ¿por qué llegamos ahí? ¿De dónde viene el problema? Este problema ya lo tenemos en Mendoza, con una crisis hídrica que ya se arrastra de tiempo atrás, como tú decías, crónico, ya es crónico. Acá nomás, un mensaje para la diputada Carrió, que está tan interesada en la agroindustria. Comentamos el viernes pasado, el pueblo paltero por excelencia en Chile, Petorca, se quedó sin agua, se acabó el agua. Ese mensaje para la diputada Carrió y para la gente que piensa que se puede llenar de dinero y de no sé qué cosas plásticas más, digamos, apostando a ese tipo de, entre comillas, desarrollo. Sí, mira, terrible lo de Elisa Carrió, ya casi, cada vez más despegada de la realidad, los comentarios que hace no nos sorprenden. que era una de las baluartes impuestas también por el gobierno, los gobiernos, como defensora de la democracia, ¿no? De la lucha contra la corrupción. Pero bueno, defender una democracia que privilegia a unos pocos y termine matando a muchos, no es lo que estaríamos queriendo de las grandes mayorías. Y volviendo al tema del agua, me hiciste acordar una anécdota. Quizás vos la viviste, quizás muchos oyentes de más de 50 o 40 años para arriba la pudieron disfrutar. A mí me la contaron. A vos te la contaron. Sí, por... la contaron, sí. Quizás no, te la contaron que... bueno, iba hablando con un taxista que me llevaba a un lugar, tenía que ir a hacer un trámite urgente, y me decía que ahí en la calle Perú, donde están ahora una cerca del Parque Central, donde está el Coto, ajá, estaba la antigua distribuidora de agua de Villavicencio, ajá, y que la gente iba y se servía agua fresca que venía de Villavicencio, sí, en canillas, sí, y era gratis. Mi suegra me contaba eso. Sí. Y era gratis. Hubo una nostalgia muy grande porque él se acordaba de ir a buscar agua a la nochecita, después de las 6 de la tarde, y la gente haciendo filas, ¿no?, para ir a tomar agua fresca, claro, y gratuita, ¿no? Creo que algo del servicio, un servicio público, no sé bien cómo era, pero bueno, esa memoria histórica creo que hay que recuperarla y mantenerla, porque hubieron derechos que ante la mercantilización y el avance del consumismo se fueron perdiendo, ¿no? Uh-huh. Pero de esa forma, en Mendoza, donde había agua para todos con unas canillas públicas. Agüita de vertiente. Claro, claro, claro. Es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? De otra, sí, forma de vida de una provincia que era, bueno, ha cambiado. Uh-huh. Con respecto a esto del cambio climático, para cerrar, no es casualidad que, bueno, Guni nos va a contar después, vienen... cuando ella se está realizando la cumbre de los pueblos, la cumbre del agua, de los pueblos, para los pueblos, el 15, 16, 17 de septiembre en Catamarca. Uno está de viaje allá, así que nos irá a contar que viene en contexto de esto, ¿no? Cómo rediscutir nuevas formas, uh-huh, de generar conciencia, de ver ya los efectos peligrosos, ¿no?, de pueblos que no tienen acceso al agua. Acá lo menciono, pero la semana pasada, en la fiesta de la Asunción de la Virgen, hace unos meses, unos meses atrás, para el 17 de agosto, la comunidad Huarpe de la Valle está reclamando un derecho que está reconocido, uh-huh, también por el Estado, sí, provincial, de que tiene que llegar una cantidad de agua que no le llega. Y en esa cumbre del agua van a haber expositores, ya dije, ¿no?, La Cortiña, Adolfo, uh-huh, Pérez Esquivel, como referentes de los movimientos de los derechos humanos, pero se van a dar distintos talleres donde se va a discutir la problemática de fracking, megaminería, los agrotóxicos. Los agrotóxicos a nosotros nos resulta como lejano, ¿no? Pero los agrotóxicos están metidos en todo lo que comemos. Sí. Voy a tomar otra anécdota. Recientemente estuve con una chica que tiene un hijo que el hijo, bueno, le han detectado una intolerancia al gen de la lactosa, de la leche vacuna, ¿no? Se puede explicar, una explicación dice que el hombre en algún momento desarrolla una intolerancia y acidez, ¿no?, y se... a la leche vacuna, porque, uh-huh, somos los únicos seres que tomamos, nos alimentamos de una leche que no es la propia, la materna. Pero yo me puse a pensar si esto no estaba altamente relacionado con que las vacas de hoy no comen el pasto que comían las vacas de antes, y que el pasto que hoy comen las vacas no está rociado por glifosato y transgénico, claro, y si ese pasto que come esa vaca después nos llega en forma de leche pasteurizada por la Serenísima, que nos, claro, vende la B2, la B3, la B4 en la leche para los niños, no genera una incidencia de cambio también y malformaciones, bueno, en nuestra generación. ¿Hasta qué punto la industria alimenticia del país, del mundo, es responsable también de estas nuevas formas también de producción a gran escala, ¿no?, con los animales? Claro. Digo, la misma vaca que... ¿Qué culpa tiene la vaca?, diría la pregunta. No es la leche, sino es los químicos que se le ponen para que ese fertilizante sea mejor. Y de, bueno, en la charla Brailovsky también con todo esto de un montón de daño ambiental cuando se empezaron a usar los primeros agrotóxicos en los mismos trabajadores o campesinos, ¿no?, que se les decía que no era contaminante, que eran inocuos, uh-huh, y a lo largo de los años ha ido demostrando un alto nivel de toxicidad. Incluso hizo una cosa que nos pareció extremadamente grave, que fue que descubrieron en peces y en aves una malformación, ya un cambio genético a partir de esto, se le llama como efecto residual, a partir de los usos de agrotóxicos en los procesos alimentarios, digamos. O sea, la planta se la regaba con el químico para desparasitarla. El ave se comía esa planta, ¿viste? Las aves están en el campo, van y comen lo que hay, y de eso le fue generando al ave un cambio en su mismo metabolismo, y eso llegó a una cadena que va por el pececito del agua también, y hasta han descubierto que los pueblos esquimales y inuit están contaminados con altas capas de tóxicos, no es glifosato, pero tóxicos que se empezaron a fumigar en el Valle de California, ¿no? De ahí llega hasta el norte. Y como todo tiene que ver con el negocio, porque estas empresas no van, los personeros de esta empresa no se levantan contentos en la mañana y se van contentos a trabajar para producir alimentos sanos para la gente, digamos. No es así. Esto es un negocio. A propósito de esto que mencionabas tú, por ejemplo, una de las industrias que deja mucho dinero en Chile es la salmonera. Yendo a un barco, sí, semi hundido ahora, desparramando petróleo en el mar y con su bodega llena de salmones enfermos, ¿ya? Oh. Por el tema de los antibióticos, como tienen los criaderos de salmones, ¿ya? Entonces, para mantenerlo bien, antibiótico, bueno, como hay que producir, para exportar y recibir la papota, bueno, sí, ahora tienen todos los salmones saturados, y en vez de una serie de especies más producto de este problema. Entonces, es un poco la invitación, ¿no? Ponerse a investigar, a pensar, a interiorizarse más cómo se producen estas cosas y el por qué. El por qué. Para empezar nomás, ¿por qué este mundo en este momento se supone que sigue su vida sin ningún problema con 8 tipos concentrando la mitad de la riqueza de la mitad de los seres humanos que habitamos este planeta? ¿Esa sería una razón esa? Antes eran 200, seguramente claro, eran, y mucho antes fueron 500. Ahora tenemos 8. Y se corre el rumor, ¿ya? De que ya no son 8, son un par, hay un par menos. Cada vez se porque se claro, no hay organismo, incluso financiero internacional, que no reconozca que a la vez de ser esta una época en donde la humanidad ha sabido producir más riqueza, al mismo tiempo esa riqueza es de una, tiene una desigualdad en la distribución impresionante. Cada vez es más grande el abismo que separa a los ricos y a las grandes mayorías. Entonces la pregunta es, ¿para eso, de esto se trata? ¿De qué se trata? Preguntémonos, hagámonos esas preguntas, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Porque hay que pensarlo para que cuando llegue el momento de la acción o del voto tengamos claro. Porque está todo muy interrelacionado acá. Exacto. Esto que dice la diputada Carrió no es una idea que se le ocurrió ahora, no, es una manera de resolver un tema de patrón de acumulación de la riqueza en este país, y lo quieren poner ahí, en la tierra, en los bienes comunes, van para eso. O sea, la cordillera de este lado, el petróleo de este lado, la tierra de este lado, imagínate la pampa húmeda, el océano Atlántico de este lado, imagínate la cantidad de pero esto, el Fondo Monetario está chocho, el Tesoro de Estados Unidos están chochos. ¿Qué más quieren? Es un botín, pero inmenso. Entonces, bueno, a pensar sobre estas cosas, a reflexionar, a interesarse, a discutirla,

esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Volvemos a Sonda Rebelde. Escuchábamos al grupo Congreso con el tema En todas las esquinas, que es un canto a la libertad, digamos. A propósito de lo que estamos conversando, Arturo, ¿no? ¿Se lo quiere dedicar a alguien? ¿Algún emperador? ¿Alguien? ¿No? Al gobernador Cornejo, bueno, y a todos los diputados que votaron a favor del Código Contravencional. Claro. Bueno, ya tenemos la columna de nuestra compañera Violeta Ailes, pero ¿te parece si pasamos algunos chivos antes de ir a la columna? Me parece muy bien, más que chivo de invitaciones, invitaciones para eventos sociales y culturales en esta semana, para los vecinos de que vivan cerca de la zona del barrio Pedro Molina, Ligüe, Gomenzoro, Sarmiento, Belgrano. Este sábado a partir de las 3 de la tarde, de 4 a 8, a 10 de la noche, perdón, va a haber un festival del Aguante, organizado por distintas organizaciones sociales en camino para colaborar al cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitario. Va a estar el ballet Renacer Andino, Los Chuños, Sandra Maya, Perdriel Comunitario, Arabicus, Murga Los Amigos, Murga Eclipse, El Amague, Saltó la Patada, y se va a proyectar el documental Máquinas de Jugar. Además, van a haber ferias y comidas y mucho más. Esto es va a ser en la calle Colón y Gómez Oro, Colón al 1350, creo que es, no me acuerdo bien, acá, Colón al 1397. Además van a participar los hermanos del ballet Ayu de Guaymallén y Los Chuños. Esto es parte del colectivo Cultura Viva Comunitaria, que quieren viajar al cuarto Congreso Latinoamericano en Argentina 2019. Así que los esperamos de 4 a 10 de la noche este sábado para disfrutar de una buena jornada cultural, artística, sobre todo pensado en la zona de los barrios donde de Guaymallén, que el arte llegue también a las masas. Uh-huh. Exactamente. Y acá otra invitación más política, tal vez. La invitación es para asistir a la inauguración de la Casa de Trabajadores y Trabajadoras Diana Triay. como un espacio de encuentro, de refugio, de organización, de arte y de lucha. Esta casa que se inaugura mañana queda en Coronel Plaza 208 de Ciudad, ¿ya? La Casa de Trabajadoras y Trabajadores está ubicada en Coronel Plaza 208 de Ciudad, y mañana 15 de septiembre a partir de las 19 horas se da comienzo la inauguración de este espacio. Diana Triay es una mujer luchadora, militante del PRTR en Mendoza, y ella, la casa lleva su nombre, ¿eh? Va a haber música en vivo, así que todos invitados mañana también, los que tengan interés de asistir a este evento. ¿Algún otro chivo? ¿Sí, hay más chivos? A ver. Ahí va. Ahí hay más chivos. Me dicen que hay más chivos. ¿Me escuchan? Sí. Hay una fiesta mañana acá en el Galpón Lagunita, en el Centro Cultural. ¿Otra fiesta más? ¿Otra fiesta más? La herramienta de gestión son las fiestas, nos va bien. La fiesta náufraga. Fiesta, ¿no? Va a estar tocando la bozap, van a tocar otras bandas más, va a haber musiquita, barra barata, comidita rica, para apoyar también a la cultura comunitaria y a la autogestión en el Centro Cultural Lagunita. Lisandro de la Torre, casi Matus Bollos. Para los que conocen la radio, enfrente. Enfrente. Para los que no conocen a La Bozá, no se lo pierdan. Yo soy un seguidor de la primera vez que los escuché, así que... Fanático. Sí, fanático. Un Bozá fans, ¿no? Sería, ¿no? El término. Sí. Sí. Me gustan mucho lo que están haciendo. Creo que es alguna propuesta nueva y muy seria y profesional y con mucho corazón. Estuvieron también en el último festival que hicimos por el agua en el Parque Central. Las chicas realmente hacen un número mágico y te ponen a bailar. Sí, sí, tal cual. Vienen con una invitada especial, con Estebaliz Gómez. Así que a no perdérselo y a mover las cachas. Sí, ¿con qué música nos movemos mañana? Va a haber un poco de todo. De todo. Cumbia, reggaetón, un poco de electrónica en algún momento. Es más o menos como la radio, para ahí, con todos los gustos. Ajá. Para que nadie se sienta excluido y marginado en el gusto musical. Claramente. Y todos vengan. Qué bueno, en hermano. Qué bueno. Bueno, hay un panorama para mañana entonces. ¿Te parece, antes de seguir con los temas esto del fracking, tú querías darte una vueltita por el tema este del agua nuevamente, ¿no? Vamos a ir a la columna de nuestra compañera Violeta Iglesias y después seguimos con lo que tenemos programado para hoy. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Clarita. Como esta es una columna grabada, no sé si hay más presentes en el estudio, no sé si está la Uni. Mando saludos para todas y todos los que estén ahí. Bueno, imagino que ya deben estar comentando en el programa que por los inconvenientes técnicos que hemos tenido, este viernes la llamarada feminista sale grabada, pero trabajada con todo el corazón que le ponemos todos los viernes. Esta llamarada feminista va a ser especial y en realidad vamos a hacer unas cortitas. Vamos a ir haciendo un repaso de varias situaciones que se han dado en la última semana. Antes de comenzar, primero quiero dar un aviso, que es que mañana se va a inaugurar en la provincia la Casa de Trabajadoras y Trabajadores Diana Triay. Para quienes quieran participar, va a ser a las 19 horas en calle Coronel Plaza 208 de Ciudad, que es casi esquina España. Y que me pareció oportuno mencionarlo aquí porque justamente la casa lleva el nombre de Diana Triay, que fue una militante del PRT-ERP en Mendoza, que está desaparecida. Y también la mención a su nombre tiene que ver con honrar la historia de las mujeres luchadoras de nuestra provincia. Así que era muy oportuno traerla a colación en esta llamarada feminista. Entonces repito que es mañana a las 19 horas en calle Coronel Plaza 208 para quienes se quieran dar una vueltita y tal vez en la columna de la semana que viene podamos hablar específicamente sobre Diana. También antes de comenzar con la información provincial de la llamarada feminista, quería enviar toda nuestra solidaridad para las compañeras docentes del Distrito de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, que vienen luchándola desde hace mucho tiempo, que ya cargan con la muerte de dos trabajadores de la educación por la desidia estatal, y que en esta semana, bueno, ustedes ya lo deben saber, porque ha sido noticia, las compañeras vienen organizando ollas populares para paliar el hambre, básicamente, y cumpliendo desde la organización popular una responsabilidad que en realidad debería asegurar el Estado. Vienen recibiendo amenazas hace un buen tiempo de gente que entiende que la organización popular es peligrosa y les han estado dejando carteles, cartelería, amenazándolas con que no la hagan más, con que las van a matar. Y esta semana fue secuestrada la maestra Corina de Bonis, quien fue torturada y a quien le escribieron en la panza con un punzó, ollas no. La verdad es que es una situación tremenda. El día 13 había un paro convocado por CETERA y las movilizaciones que se hicieron en toda la provincia, por supuesto que asumieron el repudio nacional a este hecho y la solidaridad con Corina y con todas las compañeras de Moreno. Y por supuesto no iba a estar ausente en nuestra columna de todos los viernes. También nuestra solidaridad, nuestra preocupación con esta situación y nuestra unidad al grito que han lanzado desde Moreno, que es no tenemos miedo. Y vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir luchando y las ollas populares van a continuar y a las maestras no las tocan. Viniendo al panorama provincial, y les decía que esta vez vamos a tener una serie de cortitas porque es un salteadito de varias cosas que han pasado en las últimas semanas, y también teniendo en cuenta que el viernes pasado no tuvimos la llamarada feminista. Por un lado, retomar una información sobre la que veníamos hablando que tiene que ver con la denuncia que pesaba sobre Gustavo Polo Calderón. Recordemos el femicida de Fernanda Toledo, quien había sido condenado a 10 años de prisión en una sentencia realmente falta de perspectiva de género y con una clara visión patriarcal, y que había sido liberado por buen comportamiento y en esa liberación había violado a su hija. Ustedes recordarán que el dictado de sentencia se suspendió dos veces, que hubo convocatorias a movilización en la provincia para pedir justicia, que la hija de Calderón había intentado retirar la denuncia por presiones de sus padres. Pero bueno, finalmente podemos decir que la justicia llegó. A principios de mes, el femicida y violador fue condenado a 15 años de prisión por la violación a su hija. Y creo que además es importante mencionar que el caso sienta una jurisprudencia muy importante respecto del tema de violaciones porque condena al acusado a pesar de que la víctima intentó retractarse. Cosa que es una situación que sucede a menudo, porque, bueno, por distintas situaciones, las mujeres que han pasado por la dolorosa situación de una violación sexual, en algún momento necesitan retirar la denuncia por no revictimizarse, por no volver a pasar por más situaciones de exposición, o como en este caso, por presión del violador, y aún así, como la fiscalía había logrado reunir las pruebas, Calderón fue sentenciado. Así que digamos que tenemos una para celebrar. La familia celebró la sentencia, las compañeras de la cooperativa Fernanda Toledo celebraron la sentencia, aclararon, esto no es un favor, es lo que corresponde. Así que Calderón nuevamente a la cárcel. Por otro lado, ayer hubo una conferencia de prensa de las familias de sobrevivientes del Próbolo, y esta sí es una mala noticia, porque el intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, ingresó un proyecto al Consejo Deliberante de su departamento, que fue aprobado por el Consejo Deliberante, por el cual anuncia la compra del Instituto Próbolo por 153 millones de pesos. La denuncia de los familiares de sobrevivientes es que en realidad ese sitio, que ha sido un lugar del horror, en donde sus hijas y sus hijos han sido violados, abusados, torturados, no puede ser comprado por el Estado. Por un lado, el predio debiera ser decomisado, plantean las familias, y proceder como se procede ante un delito de estas características. Y por otro lado, bajo ningún punto de vista, el Estado puede pagar una suma millonaria a los responsables de la vulneración de derechos de más de 200 niños, niñas y jóvenes en ese lugar. En todo caso, lo que corresponde es la expropiación del instituto, que no debe funcionar, y mucho menos bajo el control de la Iglesia Católica, que han sido los responsables de estas violaciones. Por lo tanto, bueno, ayer hubo una conferencia de prensa, probablemente se vengan nuevas movilizaciones por el caso, hay que estar atentos y participar y ser muy solidarias y solidarios con las familias. Por otro lado, otro asunto bastante complejo han sido las declaraciones discriminatorias de la profesora Ana Del Chierio, tiene un apellido bastante difícil de pronunciar, Del Chierico. Ana Del Chierico es una profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y además es una médica ginecóloga del Hospital Central de Mendoza. En una clase en la Facultad de Medicina, discutiendo con algunas y algunos estudiantes presentes, y discutiendo particularmente con un estudiante que se reconocía gay, tuvo una serie de afirmaciones misóginas, machistas, discriminatorias, de odio hacia la homosexualidad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que no íbamos a hablar más de homofobia, de lesbofobia o de transfobia, porque el concepto de fobia hace alusión a una enfermedad y estas personas en realidad lo que tienen es odio por las personas que han elegido libremente su sexualidad y quieren disfrutarla como corresponde. Entonces, esta profesora y médica, Ana Del Chierico, dijo cosas como que la homosexualidad es un plan para disminuir la población mundial. Dijo que los homosexuales son gente inmadura, emocional, y que no pueden tener hijos a cargo. Dijo que no pueden ser felices. Que se ha creado una enfermedad en relación a la defensa del derecho a elegir libremente nuestra sexualidad. Y también anunció que al que vaya con un pañuelo verde a su clase, en clara alusión al pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ella lo va a ahorcar con el pañuelo. La verdad es que tremendo las declaraciones de esta mujer, que la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas inmediatamente repudió el hecho, se organizó, elevó notas al Consejo Directivo de la Facultad, denunció esto ante varias entidades pertinentes y la docente en este momento se encuentra provisoriamente separada del cargo. Comienza una campaña para exigir su expulsión de la facultad y también del Hospital Central, porque no puede ser que una persona con esa mirada discriminadora hacia la humanidad esté dando clases sobre salud y esté arbitrando la salud en una entidad pública, en donde además recordemos que muchas de las chicas trans acuden al Hospital Central justamente porque es un hospital público y debe garantizar la salud para todas, para todos, para todes. Entonces no puede ser que una persona claramente misógina y de odio hacia la diversidad sexual esté impartiendo clases y esté a cargo de nuestra salud. Por último, quiero hacer alusión a alguna información que ha brindado el colectivo de Ni Una Menos de la provincia de Mendoza, sumamente interesante, respecto de los funcionarios del gobierno de Cornejo que han sido denunciados por violencia de género. Hay un caso que es resonante, que es el del ministro de Seguridad, Gianni Venier. Y es resonante porque ha salido a la luz en días recientes. Él tiene una denuncia de su ex esposa por violencia de género y tiene una orden de restricción de acercamiento. Y es resonante por dos motivos. Por un lado, porque este hombre, ministro de Seguridad, es uno de los ideólogos del Código Contravencional que está siendo tratado en la legislatura provincial, que ya ha sido aprobado en las dos cámaras, pero como tuvo modificaciones, vuelve a la primera cámara, y que es un código que, fíjense que además de ser un código que criminaliza la pobreza, como se ha denunciado por la persecución a la gente vendedora ambulante, a la gente que limpia parabrisas, a la gente que cuida coches, toda la estigmatización y persecución hacia personas que no están en una situación elegida, sino que han sido empujados fuera del sistema. También se ha denunciado que es un código que criminaliza la protesta, porque tiene toda una serie de artículos que van en contra, con total claridad, de las personas que nos organizamos para salir a luchar en contra de las injusticias. Pero también es un código que tiene una perspectiva claramente patriarcal, y esto ha sido escasamente analizado. Creo que el colectivo Ni Una Menos acertó en una declaración muy seria, en donde hace un análisis particularmente de tres artículos. Son el artículo 83, el artículo 125 y el artículo 118. Fíjense que el 83 y el 125 hablan particularmente de personas en situación de prostitución. El 83 pena la incitación pública a prácticas sexuales y el 125 habla de prostitución peligrosa. Básicamente de lo que se trata es de condenar a las mujeres o personas trans que están en situación de prostitución. En lugar de tener una política de contención, de reinserción laboral de esas personas que han sido empujadas a la prostitución, de programas educativos, de salud, de viviendas salariales, no, tiene una política de criminalización. Y no solamente eso, sino que además tiene una política que no es solo persecutoria, sino que cataloga como prostitución peligrosa a las personas en situación de prostitución que tienen enfermedades de transmisión sexual. Con lo cual es una doble discriminación hacia esas personas, y en lugar de ser abordado como corresponde, como un tema exclusivamente de salud pública, de salud sexual y reproductiva, pasa a ser abordado como un tema de criminalización y penalización. Y por el otro lado, el artículo 118 anuncia ausencia voluntaria y señala este artículo que va a multar y sancionar a quien por su ausencia genere una búsqueda estatal. Fíjense qué peligrosa esta norma, porque va a contrapelo de todo lo que venimos avanzando en el movimiento feminista respecto de la importancia de que las familias denuncien la desaparición de sus hijas, de sus sobrinas, de sus hermanas, en el momento en el que la detectan, que no hay que esperar 24 horas ni mucho menos, y que ese es el momento primordial para salir a la búsqueda y tener más garantías de encontrar con vida a las chicas. Entonces, esto está funcionando como una contrapartida, porque genera la preocupación de que si yo hago la denuncia, hago que el Estado salga a buscar a mi hija y luego mi hija aparece, puedo ser multada. En vez de celebrar que las chicas aparezcan con vida. Es una cosa que realmente no se puede creer. Y acá, mención especial, creo que corresponde hacer al Movimiento Libres del Sur y al Movimiento Mumalá, que es parte del gobierno de Cornejo, que tienen sectores claves del gobierno, como es Desarrollo Social, como es la Dirección de Género y Diversidad, que están avalando este tipo de acciones de este gobierno. Y no solamente eso, sino que además tienen un diputado, que es Mancinelli, que ha votado a favor de este código. Ha votado a favor de este código, como años atrás votó a favor del ítem aula. Entonces, ese movimiento político, Libres del Sur, con su mano de mujeres, Mumalá, ¿no? Mujeres de la matria latinoamericana, que se suponen que son un sector progresista y que adhiere al feminismo, no solamente están siendo cómplices y partícipes de un gobierno que avanza con este tipo de medidas, sino que además la están facilitando y la están votando a favor de la mano de Mancinelli. Volviendo a la denuncia contra el ministro de Seguridad, Gianni Venier, cuando sale a la luz la denuncia de su ex esposa por violencia de género y la orden de restricción, el gobierno saca un comunicado diciendo que es un asunto de orden privado de la vida del funcionario. No, señor gobernador. La violencia de género, la violencia machista, no es un asunto privado, es un asunto social. Y usted retrasa años con respecto a cómo hemos avanzado en el movimiento feminista en el mundo, en el país y en la provincia. Pero claro, no es loco que Cornejo no entienda esto, porque gracias al trabajo que han hecho las compañeras de Ni Una Menos, nos enteramos de la cantidad de funcionarios del gobierno que tienen denuncias por violencia de género. Fíjense ustedes, ya dijimos el ministro de Seguridad, Gianni Venier, también el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, el ministro de Salud, Rubén Giachi, el director general de Escuelas, Jaime Correa, sobre el cual además pesa una condena. El subsecretario de Trabajo, Alejandro Joffre, que fue imputado después de meses de lucha del colectivo Ni Una Menos. El concejal de San Carlos, Alejandro Marianetti. El ex concejal de Godoy Cruz, cuando Cornejo era intendente de Godoy Cruz, Luis Gabriel Mendoza, quien además está condenado por violar a su hijastra. El funcionario de Seguridad, Ceferino Sánchez, el funcionario de Salud, Diego Marianetti, el funcionario de Vialidad, Fabián Gatica. ¿Y ustedes se acuerdan del caso de los rugby violadores que fueron sobreseídos después de violar a una chica en una fiesta de chacras? Bueno, son los hijos y sobrinos del ex intendente de Godoy Cruz, César Bifi, persona de confianza de Cornejo. Así que, como ven, compañeras, tenemos una ardua lucha por delante. Hay que denunciar al gobierno de Cornejo por ajustador, por represor, pero también por patriarcal, machista, misógino, y por promover un listado de funcionarios en su gobierno que son unos violentos. Y nosotras no nos callamos más. Hasta el viernes que viene, queridas compañeras, compañeros, compañeres, seguimos encendiendo la llamarada feminista. Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, ahí pasó llamarada feminista. Tuvimos la columna de, después de sortear algunos inconvenientes técnicos, pudimos tener la columna y reiteramos la invitación para mañana a las 19 horas en Coronel Plaza al 208. Bueno, nos habían quedado un par de cositas colgadas. Un par de cositas, sí, uh-huh. Sí. Bueno, una era el tema del código contravencional de faltas, que hubo una movilización. Este miércoles, yo un poco más allá de lo que ya creo que todos sabemos que significa la aprobación del código contravencional de parte de un gobernador, como vos dijiste, que piensa que es él la vara que mide, desde el poder político mide y disciplina a la población, a los ciudadanos, ¿no? Violando, incluso incumpliendo también sus propios deberes. Quiero señalar un punto particular que estaba pensando, que es cómo retrataron los medios más importantes de la provincia, ¿no? Uh-huh. Los canales como el 7 y el 9, la situación de violencia que se produjo ahí, de un pequeño enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, para enmarcarlo también en una campaña de desprestigio hacia las manifestaciones populares. Uh-huh. Eso ocurre en parte porque la legislatura estuvo vallada y no permitió el ingreso de las personas que estaban organizadas ahí en distintos espacios, ¿no? Habían organizaciones sociales, sindicales, asambleas, en el caso de la que yo pertenezco, y otras asambleas más, a vecinos autoconvocados, que queríamos entrar a la legislatura pacíficamente para ver quiénes eran los representantes elegidos por el pueblo que estaban a favor de este código contravencional, este código de falta. Y ante esa negativa, ¿no? El Estado se cierra, o el Parlamento se cierra a la voz popular, a la voluntad de las mayorías, genera violencia de alguna manera, ¿no? Genera bronca, que se decida sobre el futuro de nosotros a puertas cerradas, sin dar debates abiertos, como vos decís, estos jueguitos del pasilleo político de uh-huh. dar quórum o no dar quórum, y no ver hacia afuera en la calle la enorme oposición que había. Hubo más de 2.000 personas, y creo que mucho más, desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, organizadas contra el código contravencional. En los hechos se aprobó con modificaciones. En la próxima semana, o quizás la otra, no tenemos todavía definido qué día, probablemente podría ser este martes o la próxima semana, se trataría en senadores el código, con las modificaciones, dos artículos que se caerían, que tampoco incluso los mismos diputados que estaban en contra del código saben cuáles fueron esas modificaciones. O sea, se les ha negado información también a los mismos sectores políticos de la oposición, cuáles son los artículos que se caen. Uno creo que era el del insulto y las multas a cualquier persona que agrega funcionarios públicos, uh-huh. Porque hasta por Twitter te pueden, si vos decís algo por Twitter o Facebook contra el gobierno, te pueden hacer una denuncia penal o una multa, ¿no? Como una infracción por, ¿cómo se llama esto? Violentar o humillar a la investidura política. Eso da una, abre una puerta para hacer inteligencia sobre las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas. También. Claro. O sea, yo, mira, tengo este, tuiteaste se dice, ¿no? Tuiteaste esto, mira. Whatsappiaste esto. Miércoles, es como el Gran Hermano. ¿No? Es como el Gran Hermano, exacto. Nos están observando a todos. Pero bueno, los grandes medios, por ahí el vecino y vecina de los barrios, por ahí se informan en las grandes cadenas multimediáticas, ¿no? Los grupos de prensa hegemónicos, que solamente mostraron el enfrentamiento entre 30 a 40 personas y no las 3.000, que con ollas populares incluidas estuvo ahí tratando de ser partícipe o de manifestar el rechazo. A raíz de lo que sucedió, va a haber otra convocatoria, una especie de multisectorial de organizaciones sociales, políticas, sindicales, donde va a estar la corriente federal de la CGT, movimientos sociales de la CETEP, las asambleas, uh-huh. vecinos autoconvocados, este lunes el lunes a las 6:30. Esto es para informar a la población de Mendoza también, uh-huh. que se está organizando el campo popular, con una reunión que va a estar en la sede del SUTE, uh-huh. y se invita a todos a participar con una línea de propuestas de acción y de cómo repudiar y de alguna manera hacer retroceder al gobierno con el código contravencional de faltas. También en el marco de la planificación del paro nacional del 25 de septiembre, convocado por todas las centrales sindicales del país, dentro de lo que vos decías, ¿no? De si la clase de dirigente no te escucha, hay que salir a las calles a hacerse oír e invitar también a todos los ciudadanos que por distintos motivos tienen razones para expresar su rechazo a una política económica que lamentablemente golpea los bolsillos y las posibilidades futuras de los sectores más desfavorecidos, ¿no? De nuestra provincia. Por otra parte, ya que estaba encontrado en el diario Los Andes una pequeña noticia que puede servir a alguno que quiera viajar, el gremio de la UTA, la Unión de Transporte Argentino, propone que como no se está abriendo la paritaria para esta segunda parte del año y el acuerdo a la baja firmado a principios de este año, se declaran en alerta nacional, en el estado de alerta nacional, y pueden crear, llamar a paro nacional incluso en las próximas semanas. Así que estén atentos los oyentes por si alguno tiene que viajar a algún otro lugar de la provincia o del país, esta situación, ¿no? Atente. Sí. Quedé pensando ahí cuando mencionabas tú el tema este de los paros, las centrales. Acá en la provincia, Guillermo Pereira, de sindicalista, digamos, dio quórum y votó a favor con modificaciones, qué sé yo. También es interesante pensar que esta es una gran coyuntura, es una gran oportunidad para superar ese eterno problema de tener dirigentes que no responden o que no dan las respuestas que uno supone, incluso desde el sentido común, que deberían dar, ¿no? Porque comenzamos al comienzo del programa sobre lo que sigue pasando acá. Lo que sigue pasando acá. Y hablamos de la oposición. Y quizás uno de los sectores más golpeados ha sido, para variar, el sector de los trabajadores. Y tenemos una central sindical, digamos, acá histórica, y está, se ven cómodos, independientemente de alguna diatriba por ahí que se le escape a alguno. Hay algunos que son más combativos, pero evidentemente hay una estructura que amordaza todo eso. Y al final de cuentas, todo sigue tal cual. Y seguimos teniendo los mismos dirigentes de hace tantos años y aún con pocas posibilidades de hacer una verdadera renovación en el sindicalismo. Entonces, estas coyunturas, estos momentos deben servir también para eso. ¿Ya? Si esos, entre comillas, defensores, digo entre comillas, haciendo salvedad de los dirigentes sindicales y dirigentes sindicales honestos, responsables y luchadores, que sí los hay, ¿ya? Hacer la diferencia, pero pensar también este momento como una oportunidad para hacer un recambio. Y un recambio no necesariamente sobre los hombres, porque también podemos tener hombres y mujeres jóvenes con ideas viejas, ¿eh? Y de eso hemos visto mucho últimamente, ¿eh? Yo he visto a jóvenes del PRO hablar por televisión y parece que no sé desde qué lugar hablan, pero te hablan como si fuera un chico progresista casi, ¿ya? Entonces, hablar del cambio, de que se opa, pa, y carambas. Entonces, esta es una buena oportunidad para pensar en que hay muchas cosas que renovar. Además de los diputados, los senadores y la dirigencia en general, también es necesario incursionar, por ejemplo, en el ámbito sindical, porque es vergonzoso que a esta altura, con todo lo que ha hecho este gobierno, con todo lo que ha hecho, y con todo lo que suponemos todos, y con razones de fondo, que todavía van a seguir haciendo, y los tenemos ahí muy cómodos. Sí, es una gran pregunta. Creo que también hay un sector joven de trabajadores que van a empezar a empujar para cambiar esas conducciones. Uh-huh. Es como la dirigencia, como vos decís, que no representa a las bases obreras, a trabajadores en general, uh-huh, salvo contadas excepciones de gente honestos y combativos y que han puesto los intereses del campo popular por delante. El resto ha estado como haciendo discursos de agitación, pero pocas llamadas efectivas, claro, a la movilización. Creo que en ese despertar también los sectores de trabajadores nuevos, más jóvenes, van a empezar también a tomar esas herramientas en sus manos y van a presionar de alguna manera para que esto salga. Esto que se mueve de los paros nacionales no viene desde arriba, viene también de una presión desde abajo, sí, que no la sabemos, sí, que no la conocemos. Creo que el mejor ejemplo hoy es lo que hicieron los trabajadores de Astilleros Río Santiago, ajá, que tomaron la empresa con los funcionarios y el presidente de la empresa, los grandes gerenciadores, ajá, digamos, de la empresa, con de rehenes hacia adentro para exigir ciertas mejoras y, bueno, que no se financie el presupuesto de Río Astillero Santiago, y lograron, en los hechos, obtener una victoria. Una victoria que, bueno, da esperanza también a otros trabajadores que están en las mismas luchas o en los mismos momentos de conflicto y que también abren puertas a nuevas experiencias, a nuevos, no sé si crecimiento, pero nuevos cambios en la conciencia también, como vos decís, uh-huh, de la estructura, de la renovación de las estructuras sindicales, gremiales. O sea, estas luchas también atraviesan a todos los sectores sociales, así como los jóvenes del PRO hablan del progresismo, pero son las ideas viejas con otro, claro, maquillaje. Claro. También van a haber jóvenes de trabajadores que hablemos desde otra perspectiva, también, uh-huh, empuñando otras banderas, otras experiencias. Lo que sí se vio muy interesante, nosotros estuvimos participando en lo del miércoles en legislatura, fue, bueno, muchos sector jóvenes que se han plegado o han empezado a sentirse parte de la historia, tratar de transformar la historia como pueblos, a partir de las movilizaciones, enormes movilizaciones por la lucha contra por la despenalización del aborto, sí, el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, que todavía siguen en asambleas, siguen reclamando sus propias reivindicaciones. Entonces hay como una marea de gente joven que está, sí, levadura, como vos decís, que está fermentando y que tarde o temprano hará saltar por los aires estas dirigencias apoltronadas que ante un gobierno que ha venido, que tiene muy claro este gobierno que el gran problema son los trabajadores y sus estructuras, no solamente sindicales, sus derechos conquistados, van a salir a defenderlos. Yo confío plenamente, no tengo una, uh-huh, fe ciega en el pueblo. Uh-huh. Y además de eso, que sería buena una buena renovación, también al interior del pueblo mismo, el vecino, la vecina, los hombres y mujeres del pueblo, que estos tiempos no son para delegar en otros, uh-huh, ciertas responsabilidades. Se habla mucho de la aldea global esta. Uh-huh. Es una casona, digamos, media antipática. ¿Ah? Se pasa frío, se pasa hambre, se pasa calor también, ¿ya? Se gotea la casona. ¿Ah? Bueno, y está para cualquier lado. Y las mujeres y hombres del pueblo no pueden delegar la visión de la vida para adelante, la esperanza, los, uh-huh, sueños de la vida para adelante en estos tipos que de una u otra manera son los responsables políticos e ideológicos, uh-huh, de las condiciones en las que vivimos actualmente, uh-huh, acá y en casi todo el mundo. Los temas económicos dependen de usted, vecina, de usted, vecino, uh-huh, participando, mostrando al gobierno de que con tal nivel de movilización hay que repensar ciertas cosas. Ya veremos cómo arreglamos en lo posible todo, que va a ser imposible, pero lo más que podamos. Hay que involucrarse. El tema del agua, el tema del cambio climático, todas estas cosas nos atañen a todos y cada uno. ¿Ya? Por eso es importante participar, hacerse escuchar, véngase para la radio, escriba en la revista, vaya a la marcha, acompaña a los jóvenes, uh-huh. a las chicas que andan luchando por sus derechos, porque la vida para adelante tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, esa es la invitación. Empezar por el centro vecinal, me parece lo más cercano que tenemos, ¿no? Reconstruir la unión vecinal, organizar ahí. Por ejemplo, claro. Con todas las problemáticas que están atravesadas en una. En 10 cuadras está atravesado todos los problemas que nosotros hablamos a nivel macro, ¿no? Grandes del país. Y la política necesita esa sangre nueva. La política necesita esa sangre nueva. Y sobre todo de las mujeres. Entonces, por ahí, ojalá. Tal vez trabajamos para eso y con mucha confianza en el pueblo, por supuesto, en que vamos a lograr. Cuesta. Vaya si no le habrá costado a los esclavos, digamos, zafar. Hablábamos del derecho de pernada de los señores feudales, ¿no? De la Edad Media. Vaya cuánta sangre habrá costado, ¿no? Bueno, esa sí cuesta, la disputa es histórica, pero hay que disputar, porque la disputa de hoy tiene que ver con el futuro, y no podemos hacernos los locos con eso. Sí, no podemos dejar el futuro en otras manos tampoco. Exactamente. Sí, sería. Arturo, estamos llegando ya a los últimos minutos del programa. Ha sido un gusto, por supuesto. Va a pasar por contabilidad, ¿ya? Y después por personal para ver si me acreditan o sigo trabajando de manera precarizada. Un gusto que lamentablemente se pase tan rápido el programa y tantos puntos para debatir, para escuchar a los... Lamentablemente, bueno, el problema técnico no nos permite escuchar a los oyentes, que seguramente algún dato interesante o alguna propuesta siempre surge. La gente que escucha y, como vos decís, se empieza a cuestionar o cuestiona el porqué y el para qué de las cosas. También tiene ideas. Yo, esto que vos decías del vecino, el vecino de a pie, pensaba hoy con los altos precios, ¿no? De la inflación, un pequeño acto de solidaridad y también de sostener una economía pequeña en el barrio es ir a comprar el kiosquito del vecino, de la vecina, y no ir al supermercado grande como el Carrefour, ¿no? Que impone, monopoliza el precio de las cosas, porque le estás dando trabajo a una familia que está ahí, que es tu vecino. Sí. Son pequeñas cosas, ¿no? Esto, el cambio climático, ¿cómo lo resuelve alguien que vive acá en nuestros barrios? Y bueno, teniendo plantas, ¿no? No apoyando el cemento por el cemento mismo. Exactamente. Ir a la feria Can, la feria del barrio Cano, ir a las ferias populares. Acercarse a estas radios comunitarias también, donde todos vivimos por acá cerca, irnos relacionando y conociéndonos. Y creo que esas son las pequeñas cosas que van modificando también el futuro de esta gran lucha. Así es. Bueno, y ya siendo las 11 de la noche, nos despedimos. Le mandamos un saludo a Guni, que ya debe ir por el segundo vaso, diría yo, a esta altura. Yo creo que sí. Yo creo que ya Guni se debe haber hecho amigo de catamarqueño, brasileño, uruguayo, porque era una cumbre general de todos los países, así que se está brindando y hablando de nuestro programa de radio y comentando lo hermoso que es. Y saludamos también a nuestro compañero Alejandro, que lo saludamos al comienzo, fíjate vos, y él que anda de paso por acá, porque él nos dejó por una mujer, El amor. Por un amor, sí. Pasó a saludar, mira, tú andabas rapidito, así que un saludo para él también, a Graciela Leda también un beso y un fuerte abrazo. Saludo y gracias a nuestra compañera Ana Clara, que estaba en los controles ahí batallando con la tormenta, con el equipo ahí. Y Arturo, muchas gracias por estar acá. Y nos seguiremos hablando y viendo y escuchando. Bueno, un gusto grande, Nelson, gracias por haberme invitado. Yo me quería ir a la Cumbre del Agua, pero bueno, había acordado con vos quedarme acá para reemplazar a Guni, mientras Guni se divierte. Igual, nosotros hablamos nosotros hablamos y comemos un dulce acá que nos ha traído un dulce, exactamente. Así que un saludito grande y bueno, espero que estas pequeñas palabras hayan servido para despertar más crítica en los vecinos. Perfectamente. Bueno. Buenas noches y será hasta el próximo viernes. Como dicen los sabios, arriba siempre oscurece, se te secan los labios y todo.